está como nunca, el coñac que mejor sabe. Un dador está como nunca, porque es seco y es suave. Un dador está como nunca, está como nunca, está como nunca. Fundador.